Bueno, yo no sé, vos como oyente, digamos, y como interviniente de este dignísimo programa, ¿en quién confiás? ¿A quién le crees? En un mundo plagado de informaciones, no voy a decir de fake news y esas cosas porque ya las conocés. Digo, hay una abundancia de información que la vuelve ridícula a toda. Entonces no sabés dónde están las fuentes, a quién le vas a creer. Entonces terminás creyendo en algunas personas en las que confías de alguna manera en su ecuanimidad o en su dosis de ecuanimidad. Porque nadie es ecuánime del todo. Es como decir, bueno, hay gente que es objetiva. Mentira, cada uno tiene lo suyo, opina desde su lugar, algunos más limpiamente y otros más puercamente. Y ya más o menos, si desarrollaste el albedrío, que no necesita la palabra libre, ya podés imaginarte quiénes son los que te están macaneando o no. Entonces, he escuchado tanta cosa, tanta pavada, tanta pelotudez en estos días respecto del atentado contra la vicepresidente, que he decidido llamar a quien le confío su dosis de ecuanimidad, que no es otro que Diego Genú. Diego, ¿estás por ahí? Sí, Quique, querido, ¿cómo estás? Una alegría escucharte. Bueno, igualmente. Te escucho medio raro, pero bueno, me interesa saber tu opinión con respecto a esto, qué es lo que estuviste pensando, qué es lo que, no sé si decir deberíamos imaginar, porque eso queda al albedrío de cada uno, pero por lo menos escucharte y escuchar tu reflexión. A ver. Sí, lo de la ecuanimidad que mencionabas, por supuesto, me parece que es importante en el sentido de tratar de plantear todos los elementos que hay que analizar, me parece, a la hora de revisar la realidad, de dar una opinión. Sí. Solamente para que el planteo que uno pueda hacer justamente reconozca los elementos de complejidad y no sea fácil de ser rebatido. Claro, claro. Y no sea fácil de ser desmentido. Sí. Para eso me parece que sirve la ecuanimidad o la complejidad de los hechos. Cuando uno repite un cassette que no tiene esa complejidad, que no tiene esa densidad, bueno, más fácil es rebatirlo, más fácil es hacerlo a un lado. Claro, claro. Para mí por ahí va la cuestión de tratar de plantear todos los elementos en un cuadro, por lo menos los que uno pueda plantear. Sí. Y en este caso, si uno escucha la gente más cercana que puede tener, lo que se considera el progresismo, etcétera, bueno, acá se planteó mucho la idea de los discursos del odio, ¿no? Como para explicar qué fue lo que generó el atentado contra Cristina. Sí. Bueno, yo eso no lo descarto, obviamente. Obviamente que hay un sector que evidentemente odia a la vicepresidenta. Claro. Esto no es un fenómeno local, obviamente. Sí. Se repite en otros países. Uh-huh. El odio al otro, el odio al que piensa distinto. Ahora, yo cuando analizo lo que pasó, prefiero poner el eje en algo que tiene que ver con la custodia de Cristina, ¿no? Ajá. El rol nuevo a que se desplazó la vicepresidenta en el último tiempo, viéndose hostigada otra vez por Comodoro Py, por el Poder Judicial, con la posibilidad de que, bueno, le pidieron que vaya a la cárcel por 12 años, le pidieron sacarla de la cancha a nivel político. Ajá. Entonces Cristina apareció en escena como nunca, a mi criterio, mezclándose entre la gente, lo cual puede ser lógico, lo cual puede ser entendible, pero obliga a, bueno, redoblar los esfuerzos de la custodia. Claro. Si es una Cristina que no está acostumbrada a ese nivel de contacto con la gente, sí lo estaba Néstor Kirchner, que era un personaje distinto en la política, que le gustaba mucho mezclarse con la gente. Bueno, Cristina es alguien que si bien ha tenido actos, participaciones, y obviamente es una figura muy popular, no está acostumbrada a que esté alguien claro, tan cerca suyo, sí, sí, como para poder dispararle de, claro, de un metro, ¿no? Ahora, Diego, es esta falla en la custodia también se produce por la falta de antecedentes en nuestro país de atentados como este que acabamos de presenciar. Entonces la custodia, claro que se relaja. Sí, sin duda es una cosa que no estamos acostumbrados. Sí. Hay que ir a al tiempo de Alfonsín para, sí, encontrar algunos, eso, antecedentes en otro contexto, en un contexto de, bueno, con los caras pintadas, sí, con la derecha muy fuerte, a la salida de la dictadura. Sí. Alfonsín tuvo dos intentos de atentado, uno en el 86, justamente en Córdoba, ante el cuerpo del ejército, un explosivo. Sí. Y después en el 91 en San Nicolás, que leía una nota hace unos días de Anguita que lo recordaba. Sí. No hay antecedentes, como bien vos lo decís, pero al mismo tiempo, ¿cuánto hace que venimos hablando de la polarización? ¿Cuánto hace que hablamos de la grieta? ¿Cuánto hace que vemos las expresiones justamente de odio, de rechazo, de, sí, agresividad, que hablan de matar, ¿no? Justamente hay que matarlos a estos. Hay, claro, que terminar con esta gente. Vos decís que eso debería haber servido como una campana de atención y entonces haber redoblado los cuidados. Me parece que sí, y le sumo este elemento que te mencionaba, sí, de una Cristina por primera vez mezclada entre la gente. Sí. Si uno ve los videos de este Sabat Montiel, de su novia Brenda Uliarte, si uno ve las imágenes de cómo se acercaron, sí, a Cristina, se da cuenta de que estaba regalada la vicepresidenta, sí, para que cualquiera le disparara. Por supuesto, no hay antecedentes, pero me parece que hubo estos elementos que te digo que la obligaron a Cristina a estar en un contacto inédito con la gente. No porque nunca hubiera estado Cristina en un acto público, por supuesto que estuvo en decenas de actos públicos, en cientos de actos públicos, claro, pero nunca como un transeúnte más, digamos, eso, nunca eso, a ese nivel, sí, al ras del suelo, y ahí me parece que la custodia tendría que haber tenido otro comportamiento, porque además es una cadena de infortunios, es una cadena de improvisación, no estaba el jefe de la custodia ese día, bueno, sí, hay una serie de elementos muy muy llamativos. Son perdón, Diego, ¿son llamativos o son sospechosos? Bueno, ahí está. Yo creo que o alguien sabía que el jefe de la custodia de Cristina no iba a estar, ajá, se llama Diego Carbone y la acompaña, es un comisario que la acompaña hace 20 años. Sí. O es una irresponsabilidad de Carbone, del Ministerio de Seguridad, sí, de la gente que está encargada de cuidar a Cristina. Cómo, bueno, la desprotegieron, estaba en un estado de indefensión, eso, absoluta. Por supuesto, nadie esperaba esto. Sí. A nivel social nadie lo esperaba. Ahora, se supone que hay profesionales que la tienen que cuidar a la vicepresidenta. Se supone, sí. Claro, que es la figura más importante del país, y yo digo también la más odiada por gran, claro, parte de la población. Después hay otros elementos sospechosos, como que se pierda toda la información del teléfono de este personaje, Sabag Montiel, que es alguien que se autodenunciaba en las redes, ¿no? Que, sí, no hacía falta más que mirar su Instagram para ver que el tipo tenía tatuajes neonazis. Sí. No hacía falta más que prender Crónica TV para ver que el tipo aparecía en televisión. O sea, no era alguien que estaba oculto tramando esto. Claro, claro. Y tampoco era un lobo solitario, como se dice. Sí. Porque es alguien vinculado a estas redes neonazis, que están inspiradas en Javier Milei. Que están muy empapados de un clima de época, no es alguien que esté por fuera de la política. Vos lo escuchás y es un militante político de ultraderecha. Claro, claro. No es alguien que es un loco que de repente se le dio por descargar su ira o su odio, sí, contra la primera persona que se le cruzó y dijo voy a ir contra Cristina, que es la más importante. Ahora, hay un par de cosas que son, bueno, al menos llamativas, ¿no? Por eso yo no me animo a decir sospechosas. Digo llamativas y me pego un poco a esa ecuanimidad para decir, bueno, ¿qué pasó con el teléfono que estaba en manos de especialistas? Y después, mirando las imágenes, este tipo no tenía ni idea de cómo usar esa pistola. No tenía ni idea. Tenga o no tenga una bala en la recámara, el martillo, el percutor, no estaba tirado hacia atrás. Por lo tanto, como es una pistola que no es de doble acción, el tipo podía gatillar 14 veces que si el martillo no estaba montado, no iba a disparar. Digo, miro y digo, este tipo no tenía ni idea. ¿Cómo es esto? Me maravilla. Sí, sin duda. Bueno, evidentemente el tipo no era un profesional. Tenía balas para las cuales buscó una pistola. Le vendieron una pistola vieja, evidentemente. Sí. Y él no sabía cómo manejarla. Y por eso la vicepresidenta está viva. Y por eso no se abrió un escenario de confrontación más abierto. Claro. No, claro. A nivel social. Seguro. Seguro. No era un profesional. Ahora llama la atención de que nadie haya advertido los movimientos de este tipo como de otros tipos que están activando, ¿no? No solo en las redes, sino con hechos concretos. El día anterior había pasado un repartidor de Rappi. Sí, claro. Había provocado. Bueno, cualquier tipo que sabe algo de seguridad, no es mi caso, pero he consultado a tipos que sí saben, te dicen, bueno, eso fue un globo de ensayo, fue una prueba que hizo alguien, sí, mandar un provocador, decir, sí, hay que matar a Cristina. Ajá. Y se fue ese tipo rápido, el de Rappi, viendo que la gente no reaccionaba y la policía lo soltaba en poco tiempo. Claro, claro. Tenía una tenaza, pero sí, fue alguien que fue a probar cómo reaccionaba, cómo era en ese cuadro de aparente normalidad, sí, cómo reaccionaba la gente frente a un provocador. Bueno, reaccionaba con mucha mansedumbre, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, sí, lo sí, lincharon al de Rappi y tampoco lo lincharon a Sabat Montiel. Claro, claro. Entonces, claro, bueno, eso te habla de un divorcio muy grande entre algunos cánticos que venimos escuchando, si la tocan a Cristina, que el quilombo se va a armar. Sí, claro. Y la realidad de que no solo la pueden tocar, sino que la pueden fusilar, ¿no? Sí, no, no, sí, no la fusilaron, sí, porque este tipo no, sí, no sabía manejar el arma como vos decías. Sí. Pero cualquier otro que hubiera sabido, sí, bueno, la liquidaba. Y además, después de que disparó, no hubo ninguna reacción tampoco de la custodia. Cristina siguió firmando autógrafos, no la... No, sí, la un disparate, sí, un disparate. Por eso, o sea, sí, todo eso es muy preocupante. Más allá de que obviamente uno repudia, no hace falta decirlo a esto, ¿no? Repudia un atentado contra la vicepresidenta, repudia los discursos del odio, repudia, sí, que alguien quiera tramar un atentado de este tipo. Tienen que ver los medios, seguramente tienen que ver. Tiene que ver la dirigencia, seguramente tiene que ver. Ahora, no puede defender a la vicepresidenta así de regalada. Claro, ¿no? Claro, claro. Que representa mucho, Cristina. Sí, sí, sí. Si coincidís o no coincidís, no, no, representa mucho la historia de los últimos 20 años. Claro. Cristina como jefa del kirchnerismo. Sí, Diego, bueno, para cerrar un poco esta especie de apócope del tema, por fuera de los hechos y los sucesos, ¿a quién le viene bien esto y a quién le viene mal esto? Bueno, creo que todavía es temprano para saberlo. Depende también de cómo sigue esta película. Al principio vimos que algunos como Macri, como Babi, este Copar, salían a desmarcarse, a decir esto, no lo soporto, no lo tolero, no lo promuevo. Sí, sí. Vimos una reacción, obviamente, social, movilizaciones, y eso hacía pensar, bueno, en una cierta posibilidad de que el kirchnerismo vuelva a la calle, reaccione, vuelva a ocupar la escena. Sí. Pero bueno, después ya vimos que volvió la polarización, volvieron los discursos de confrontación, estos discursos de baja pirotecnia, pero que son de como el grado cero ya de la discusión política. Claro, ¿no? Claro. La pelea chiquita de poner esto, no poner otro. Y en ese escenario, cuando esa dinámica se retroalimenta, me parece que es un juego de suma cero, ¿no? Ahí cada está, uno, como está, vos decías al comienzo, le crea al que le quiere creer, al que opina como uno. Sí. Y pareciera otra vez que nos estacionamos en una situación donde nadie gana, ¿no? Claro. Entonces cada uno se queda con los fieles, con los que creen en lo que uno promueve, sí, sí, y no altera la cuenta más general. Claro. Eso pareciera ser hoy una semana después de, sí, de esta locura que vivimos. Sí. Y hay que recordar que el gobierno, bueno, está en una situación difícil, más allá de que ahora Massa aparece consiguiendo algunos dólares, sí, de que se estabiliza un poco el dólar paralelo, etcétera. El gobierno, bueno, lleva 3 años de muchas dificultades, bien, y sabemos que la inflación no perdona, y sabemos que estamos en un proceso de ajuste, además, que tiene el aval de Cristina. Claro. Porque Cristina avala este proceso de ajuste que lleva adelante Massa. Entonces, bueno, ese cuadro general, que es el que afecta a la mayor parte de la población, bien, bien, no lo podemos perder bien de vista. Bien, y me quedo con suma cero, esto, me quedo con esto. Y te mando abrazo grande y, bueno, como siempre, te agradezco mucho este ratito. Te mando un abrazo muy grande, Quique. Chau. Bueno, lo escuchaste a Diego Genú, siempre con alguna dificultad, ¿no? Porque habíamos arrancado con Zoom, sí, no sé si lo hace a propósito. No lo hace a propósito, pero hablo con él y el teléfono no funciona muy bien y la otra. No tengo ese mismo inconveniente con el resto. Hay una maldición ahí en el medio. Bueno, lo escuchaste a Diego Genú, ¿dónde? Y aquí, en El Desconcierto.